Hoy presentamos el segundo capítulo de su radionovela El hombre que no existía. Buenas, ¿está Toño aquí? ¿Qué te pasa, muchacho, que estás todo agitado? Es que el papá de Toño cayó desmayado ahí en la casa. ¿Cómo? ¡Papá se desmayó! ¡Sí, hombre! ¡Corre, corre, Toño! Dios quiera que no sea nada malo. ¡Ay, Dios bendito! ¡Andate, Toño! ¡Andate, muchacho! Toño llegó rápidamente hasta donde se encontraba su padre. ¡Papá! ¡Papá! Hijo mío. Gracias a Dios que llegaste. Cálmese, papá. Lo vamos a llevar al centro de salud. Ya tenemos la hamaca lista y los muchachos solo están esperando. Muy tarde, hijo. Es demasiado tarde. Papá. No te quise decir nada para no asustarte, pero ya siento este dolor bien fuerte en el corazón. Cálmese, papá. Ya nos vamos. Solo te voy a pedir, Toño, que cuides las tierras. Y que ojalá encontres a una buena mujer. Yo... Papá. Papá. No, Dios mío. Papá. Hábleme, papá. Era inútil. Don Pedro, el papá de Toño, había entregado su alma al Creador. En aquel pequeño pueblo, en una de las montañas de Honduras, todas las personas eran unidas. De las aldeas y de los caseríos aledaños, llegaron muchos campesinos solidarizándose con Toño ante la partida sin retorno de don Pedro. Siento mucho su pérdida, Toño. Gracias, don Anselmo. Muchas gracias. Voy a recibir las flores. Nosotros te vamos a acompañar, Toño. No estás solo. Sí, mijo, no te preocupes, que aquí estamos nosotras para cualquier cosa. No te preocupes, mijo. Gracias, gracias, tranquilo, Mirna. Amigo. Gracias, doña Josefa. El entierro de don Pedro fue increíble. Cientos de personas llegaron de todas partes. Andaba gente de Marale, de la Montaña de la Flor, hasta de Sulaco, en el departamento de Yoro. En los 9 días del rezo, como es costumbre en el campo, se mataron reses y se dio tajo puyado a los asistentes, sin faltar el café fuerte de palo. ¿Quién iba a pensar, doña Josefa, que mi papá se moriría el día del cumpleaños de Mirna? Estábamos tan alegres, ¿se acuerda? Sí, hijo, pero el señor te va a dar resignación, muchacho. Yo no sé. Solo él la da. No sé qué hubiera hecho sin la ayuda de ustedes. No sé cómo voy a pagarles. Ah, no te preocupes, mi hijo. Todos somos hermanos en esta tierra. Si entre todos nos ayudamos, las cosas salen mejor. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Pasó el tiempo, y con el correr de los meses, Toño se convirtió en un hombre muy trabajador y responsable. Sus visitas a la casa de Mirna eran frecuentes, y poco a poco llegaron a comprenderse. Se enamoraron. Y con la venia de doña Josefa, se hicieron novios. Y después de algunos meses, decidieron casarse. No sabes cuánto te quiero, Toño. Yo también, mi vida. Ya estoy invitando a los amigos a la boda. Mi mamá está que no cabe. Dice que ya quiere ver a los nietos. A propósito, tenemos que llevar la partida de nacimiento a la alcaldía. ¿Y para qué? Pues para la boda. Tenés tu partida de nacimiento, ¿verdad? Yo creo que en algún rincón de la casa debe estar ese papel. Voy a buscarlo. Seguro que mi papá lo dejó en algún lugar. Toño buscó su partida de nacimiento por todos los rincones de la casa, pero la búsqueda resultó inútil. Doña Josefa lo aconsejó. No te preocupes, muchacho. Podemos ir al registro y solicitar la partida de nacimiento. Todo tiene solución. ¿Usted cree, doña Josefa? Claro, claro que sí. Mañana mismo vamos los tres al registro del municipio. ¡Qué bueno! Y así aprovechamos a hacer unos mandados para la boda. Buenos días, pasen adelante. Gracias, señor, gracias, señor. El oficial de registro atendió a Toño, a Mirna y a doña Josefa y se dio cuenta de algo que nadie imaginaba. Bueno, ustedes dos se van a casar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, claro. Es. Bueno, claro. Pero les voy a decir, hay un impedimento. ¿Qué impedimento, señor? Su novio no fue inscrito en el registro civil. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando era niño, no vinieron sus papás a inscribirlo. A asentarlo, pues. Pero no es posible. Bueno, vamos por partes. A ver, muéstreme su tarjeta de identidad. Es que no tengo. Allá en la montaña no necesitamos eso. Ahí está el problema. Muchas personas no le dan importancia a esto. Y no vienen al registro para inscribirse ellos o asentar a sus hijos. Eso fue lo que pasó con usted. Cuando estaba chiquito, nadie lo vino a inscribir. ¡Ay, Dios mío! Ya me acuerdo. Vieras, Toño, yo me cansé de decirle a tus papás que vinieran a asentarte y nunca lo hicieron. Ahí está, sí, yo ya me acuerdo. Sí, es que muchas personas no le dan importancia a este asunto. Los niños y niñas nacen y no los inscriben en el registro y después tienen muchos problemas. Chica, quiere decir que mis papás fueron descuidados en eso, ¿verdad? Pero, ¿hay alguna manera de que él pueda sacar la partida de nacimiento y también la identidad, verdad? Claro que se puede. Hay que conseguir un par de testigos y otros papeles. Por ejemplo, el acta de matrimonio de sus papás o la fe de bautizo de Toño. Pero yo le voy a ayudar, no se preocupen. Créame que me da mucha pena. Me da pena esta situación, señor registrador. Bueno, ya ven que registrarse es muy importante. Cuando ustedes tengan hijos, no olviden venir a registrarlos. Me voy a venir volando cuando nazca mi primer hijo. Y acá ustedes tienen apuntada toda la información de las personas. Bueno, aquí en el registro lo que tenemos son los datos importantes de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Y esta información es muy útil para las personas y también para el Estado. Pucha, uno ni cuenta se da de muchas cosas, porque allá en la montaña hay mucha gente que nace y muere y nunca fue registrada. Así es. Por ejemplo, vos, muchacho, podría decirse que sos el hombre que nunca existió. O sea, que no tengo novio. Pero ahora sí voy a tener identidad, ¿verdad? Claro que sí. Al quedar registrado vas a tener derecho a una tarjeta de identidad y a una nacionalidad. Además, eso te da derechos como ciudadano de este país. Derechos como la salud, educación, una protección por parte de las autoridades. Sí, Toño, con la identidad vas a tener un montón de beneficios, como conseguir un trabajo, vas a poder votar, solicitar crédito a un banco, viajar a otros lados, en fin, tantas cosas bonitas que se pueden hacer. A lo mejor conseguís un pasaporte y te vas a los Estados Unidos. Uy, no, ni quiera Dios, hombre. ¿Cómo te voy a dejar? Mejor me quedo trabajando aquí. Sí, vos, son bromas. Más bien, ese es un problema. Muchas familias se han perdido por salir a buscar el tal sueño americano. Tienes razón. Los pueblos se están quedando sin jóvenes. El oficial del registro continuó platicando amablemente con doña Josefa, doña Mirna y con Toño, explicándoles la importancia de estar inscrito. Bueno, pues, así es la cosa. Lo bueno es que ahora saben que estar inscrito es muy, muy importante, ¿verdad? No sabe cómo le agradezco la información. Además, voy a aprovechar a conseguir los papeles de mi papá y voy a dar cuenta de su muerte. Eso está muy bien. Cuando alguien se muere, también es importante dar cuenta al registro. Por eso es que para el Estado es importantísimo el registro civil. Con él, las autoridades pueden saber en todo momento datos importantes de la población. Pero, bueno, vamos a iniciar el trámite de la inscripción y para finalizarlo, no se le olvide traer los testigos y los demás papeles. Bueno, a ver, Toño, deme su nombre completo. Toño, Mirna y doña Josefa regresaban contentos al pueblo después de aprender lo importante que es estar registrado, y en el camino se encontraron a don Concho. Don Concho era un hombre viejo, resabido y amargado. A todo le llevaba la contraria. Era un buen amigo, pero por su mal carácter, Concho era de esos que a todo le encontraban problema. ¡Ajá, Concho! ¿Cómo estás? Aquí, hombre, que ando buscando de esas semitas que usted hace, hombre. Ah, bueno, terminemos de llegar para vendértelas. Ajá, sí, pota, y es cierto que te vas a casar con este jodido. Sí, ahorita venimos del registro porque Toño no se había sentado. Ay, hombre, ¿ustedes creen en esas papás? Esas son puras babosadas, hombre. Si el que aquí nace y se muere, y eso es de sentarse, no sirve para nada, me es un papá. Estás equivocado, Concho. ¿Qué? Cuando no estás inscrito, puedes tener muchos problemas. Por ejemplo, no se puede hacer ningún trámite legal sin la partida de nacimiento y sin la identidad, muchacho. Si eso de identidad solo les interesa a los políticos para que uno se apunte para dar el voto. Así es como se lo duermen a uno. Ahí vienen algunos políticos a decir que le van a arreglar los papeles a uno y que le van a dar la tal identidad. Pero son puros cuentos, hombre. Lo que quieren es el voto. Mira, Concho, muchas cosas de lo que decís son ciertas. Algunos políticos se aprovechan y actúan mal. Es lo que yo digo, pues, es lo que estoy diciendo, pues. Pero tenés que entender que el inscribirse es muy importante. Eso es aparte de la política, que es un derecho que todos tenemos. Y mira que lo fregado es que son muchos los niños que pagan los patos por la irresponsabilidad de los padres que no los llevan a inscribir. Sí, don Concho, estar registrado es muy importante. Mire que Toño no se podría casar conmigo si no saca los papeles. Sí, hombre, Concho, yo si hubiera sabido, ¿qué día se hubiera arreglado mi situación? Bueno, 3-1 no se vale. Mejor pásenme las semitas, doña José, me están hablando mucha paja. Ay, estás invitado a la boda. Tenés que venir, Concho. Sí, hombre. Si ustedes dos, yo los he visto crecer. Fui gran amigo de don Pedro y del papá de Mirna también. Pero bueno, ya me llevo mis semitas. Y ahí nos vemos, hombre. Vaya, Concho, vemos, que te vaya bien. Va, no, pues, se te olvide la boda en 2 semanas. No, hombre, si no se me olvida. Qué vieja más necia esta, joder. ¡Ah, qué viejo más cascarrabias! Le gusta andar todo equivocado porque no acepta explicación de nada este Concho. Papá decía que Concho se iba a morir cuando él quisiera. Pero es buena gente el Concho, buena gente. ¡Ábrele la puerta! ¡Somos la policía! ¡Andamos buscando a Toño! ¡Abre la puerta! ¿Qué ocurrirá con Toño? ¿Por qué lo busca la policía en vísperas de su casamiento? Lo sabremos en el próximo capítulo. Inscribamos a nuestros niños y niñas. Campaña Contar con Todos es Progresar. Este es un mensaje del BIB, en colaboración con el Registro Nacional de las Personas.